quiero ser un misionero que lleve tu palabra por el mundo entero. Señor, yo quiero ser un buen pastor que cuide tus ovejas con amor, Señor. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser un presidente que gobierne bien y ame a la gente. Señor, yo quiero ser un servidor que viva tu palabra con pasión, Señor. Yo quiero ser como tú. Descubrir la misión que tienes para mí, Señor, yo quiero cumplir con tu propósito para mí, cumplir tus sueños y tus deseos, Señor, yo quiero llegar hasta la meta final, Señor, yo quiero cumplir propósito para mí, cumplir tus sueños y tus deseos que tienes para mí. Dios tiene grandes planes para ti, no pequeños, grandes. Porque Él es un Dios grande. Dios no te creó para que vivas triste o amargado, ni para que uses drogas o seas un borracho. No, no, no, no. Dios tiene una misión para ti más grande de lo que tú te imaginas. De un niño pequeño que era un pastorcito de ovejas, el más chiquito de toda su familia, Dios tenía planes de convertirlo en el rey de su país. Y así fue. David, desde pequeño, amaba a Dios, conocía a Dios. Así que si tú amas, conoces y sirves a Dios, prepárate, porque viene algo muy grande y maravilloso para ti. Señor, yo quiero ser un misionero que lleve tu palabra por el mundo entero. Señor, yo quiero ser un buen pastor que cuide tus ovejas con amor, Señor. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser un presidente que gobierne bien y ame a la gente. Señor, yo quiero ser servidor que viva tu palabra con pasión, Señor. Yo quiero ser como tú. Señor, quiero descubrir la misión que tienes para mí. Señor, yo quiero cumplir con tu propósito para mí, cumplir tus sueños y tus deseos. Señor, yo quiero llegar hasta la meta final. Señor, yo quiero cumplir con tu propósito para mí, cumplir tus sueños y tus deseos que tienes para mí.